Don Ignacio Monzón, nuestro historiador de lujo y de cabecera. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Repasando desde la semana pasada contigo, después de Roma, después de Grecia, el mundo egipcio, esa provincia, prefectura romana que dices tú. Pero lo cierto es que hay muchas cosas fascinantes en esta civilización y esta cultura. Por cierto, me has llamado Don, y Don viene del latín Dominus. Ajá. ¿Vale? O sea, bueno. Todo, como te digo, todo lleva. Todo llega desde ahí, ¿no? Los faraones han sido una figura misteriosa, enigmática, fascinante. Yo creo que no tendríamos adjetivos suficientes para calificarlos. Eran como los emperadores romanos, pero los emperadores romanos o podían cumplir un poquito la misma función dentro de esa sociedad y de esa cultura. Pero digamos que eran como... o la imagen que tenemos de ellos, otra cuestión es la realidad, pero los romanos, los emperadores romanos eran como más mundanos, más predecibles, sabíamos todo de ellos, predecibles, pero en el sentido estrictamente humano, ojo. Sin embargo, los faraones los hemos colocado por encima de los seres humanos. Claro. Parece que no los consideramos casi seres humanos, aunque a los emperadores sí lo hacemos, ¿no? Es que probablemente esa era la idea. Los primeros emperadores, Augusto, por ejemplo, no se representa como emperador, entre comillas, rey. La figura imperial, el concepto de emperador es muy diferente a lo que nosotros pensamos. Eran así una especie de reyes solapados. No podían decir nunca que eran reyes. Emperador significaba otra cosa. Mientras que el faraón es un rey, al estilo oriental, un rey sacerdote, que es o un dios o hijo de un dios, pero de manera descarada, es que se le llama así, es hijo de un dios. Entonces es más absoluta la figura del faraón, más incuestionable. Terminológicamente, ¿qué significa faraón? Faraón, como casi todos los términos con los que definimos el mundo egipcio, es un término que no usaban ellos, es un término extranjero. Es posterior, ¿no? Sí, bastante posterior, incluso bíblico, porque es una derivación del griego faraó, o farao, que a su vez deriva del egipcio fer-a-a. Espero que me disculpen los egiptómanos y egiptólogos, porque mi pronunciación, evidentemente... Y como la nuestra, como la de casi todos, ¿no? Exacto, no claro, esperamos. No tenemos la culpa de que ellos fueran bárbaros, ¿no? Sí. Que hablasen bárbaro. Entonces, como digo, es el concepto per-a-a, que significa casa grande. De hecho, uno de los simbolitos para eso es un jeroglífico con forma de casa. Ajá. Porque seguramente lo que designaba era la casa grande, el palacio, y por extensión al jefe de ese palacio, porque el palacio es el centro burocrático. A lo largo de los diferentes imperios, el antiguo, el medio, el nuevo, ¿la figura del faraón se va transformando o es muy estable en su significado y su trascendencia para su pueblo a lo largo del tiempo? Pues precisamente, aunque nosotros tenemos la idea de un Egipto monolítico que cambió poquísimo, hay que matizar mucho, y cuando uno empieza a conocer la cultura egipcia se da cuenta de que más o menos se empiezan a ver algunas diferencias. En algunos momentos es más divino, en otras es una especie de héroe, es decir, alguien, una especie de humano superior, pero que no alcanza totalmente el plano divino. Sin embargo, sí fue, de una manera general, siempre la máxima figura política, religiosa, militar, legislativa, por lo menos en teoría. Otra cosa es que tuviese realmente el poder fáctico de realizarlo, pero siempre fue la cabeza de todo el Estado egipcio. Y fue una monarquía tal cual son las de ahora. De hecho, nos referimos a ellos como dinastías. Es decir, que quizá es el reflejo en la antigüedad más claro de las monarquías actuales. Bueno, ya que De su estructuración, me refiero, ¿no? Sí, hombre, ya quisieran. No sé si yo si ya quisieran los... Yo no sé, ¿tenían sangre azul también? Te decía. Sí, tenían. Porque eran descendientes de dioses. Eran los descendientes de Osiris, o el mismo Osiris en persona. Era el mismo Horus el que les transmitía su legitimidad. Eso es lo que pasa siempre. Una persona, cuando es designada para mandar a otros, siempre se le busca esa trascendencia. El faraón tiene que tener pues o sangre divina o alguna bendición de los dioses, y eso les pasaba a todos. Y también se llevaba eso de los matrimonios interfamiliares. Sí, es, yo creo, de las cosas más polémicas y más morbosas, ¿no? que el del mundo egipcio. El faraón, en principio los egipcios solo podían tener, que yo sepa, una esposa, pero el faraón podía tener todas las que quisiera. Era muy normal, de hecho prácticamente era casi obligatorio, que una de sus esposas fuera al menos una, fuera hermana suya. Que no implicaba necesariamente relaciones sexuales, pero que tampoco lo prohibía. Pero tendrían que salir los hijos después, claro. Sí, pero es que ellos podían tener esposas de diferentes rangos. Entonces, simplemente con tener una esposa hermana, es decir, una Isis, porque el faraón era un Osiris, y es Isis la que transmite esa legitimidad, pues digamos ya todo estaba cumplido. Es verdad que Ramsés II se comenta que tuvo hijos con varias de sus hermanas, incluso con varias de sus hijas. Pero bueno, no necesariamente era algo, entre comillas, obligatorio, pero es verdad que se prestó a muchos mitos. Tenían y representaban el poder político y el poder religioso. De esas dos figuras, ¿cuál era la que predominaba, la del faraón? Pues la verdad es que las dos estaban íntimamente relacionadas, porque toda ley, todo decreto, toda orden, realmente se tenía que obedecer porque era un mandato superior. A partir, yo creo que es de la cuarta, quinta dinastía, los faraones tenían el título de hijos de Ra. Eso se pueden ver perfectamente en los cartuchos. Bueno, que se ve un simbolito y un escarabajo. Realmente significa re hijo de. Pero claro, es que ellos eran seres especiales, o bien dioses, o bien semidioses, pero todo estaba íntimamente unido. Lo militar también estaba unido a eso. Eran aspectos o algo así de una misma esencia. Tenemos la imagen de los faraones, aquellos que mandaron construir, aunque haya mucha discusión al respecto, yo no sé cuál. Bueno, es una pregunta que hay que hacer a todos los historiadores. ¿Las pirámides eran tumbas para ellos o no? Sí, vamos, que yo sepa, sí, porque entre otras cosas... Pero no están ahí. Claro, pero porque están, lo que estamos viendo realmente son los restos de esas tumbas. Esas tumbas son tan descaradas que evidentemente fueron expoliadas en cuanto alguien se distrajo. Eran complejos. Uno iba por el Nilo y lo primero que veía era una especie de puertos especiales que eran templos. Esos templos llevaban una calzada que a su vez llevaba la pirámide. Era un complejo templario y suntuario. Porque esas tumbas tenían que simbolizar el poder, pero eran tumbas de seres que eran como dioses. Y además era la causa que más tiempo les llevaba a lo largo de su vida, sí, porque estaban décadas, claro, mandando a sus hombres, evidentemente no ellos, pero sí, mandando a sus hombres a hacer eso para el último viaje. Sí. Como el faraón era algo así como el máximo representante del Estado, la gente, aparte de pagarle unos impuestos, los hombres libres de Egipto, que eran la inmensa mayoría, tenían muy pocos esclavos los egipcios, tenían que dar una especie de prestación social unos determinados días al año. Entonces los mismos constructores de las pirámides eran los egipcios, eran el mismo pueblo. Se iban relevando en turnos de 10.000, 20.000, los que fueran. Pero eran trabajadores asalariados, no esclavos, no los que hacían las pirámides, para entendernos un poquito por esto que nos dices. No, eran trabajadores libres, pero asalariados no. Se les mantenía, es verdad. El faraón tenía que manumitirlos, se les tenía que dar de comer y un sitio para dormir, cerca de los grandes, de las tumbas o de las pirámides de Giza, por ejemplo, las de Abu Sir y tal, hay una especie de campamentos de trabajadores. Entonces conocemos que tenía una gran contabilidad porque le costaba mucho dinero solamente mantener a sus trabajadores, pero asalariados ya les gustaría. Y esa figura religiosa también supongo que representaba que de cara a su pueblo lo que él decía o lo que el faraón interpretaba como correcto, como válido, los mensajes que había que transmitir eran los de la misma divinidad. Claro. Lo que yo digo es el mandato de Ra, y claro, si Ra es indiscutible, pues si yo hablo por si Ra, las palabras de Ra salen de mi boca, yo soy un instrumento, pues es que hay, es una legitimidad absoluta. El cristianismo se pasaba lo mismo. El Papa dice que él no dice nada, él está inspirado, ¿no? Entonces, ¿quién es uno para discutir con la divinidad? Desde luego. Entonces, es una trampa genial. Ignacio Monzón, seguimos hablando a partir de la semana que viene, una vez más de Egipto. Hemos hecho las primeras pinceladas en estos dos primeros capítulos. Nos quedan otras muchas para seguir dibujando a esta fantástica civilización del Nilo. Mitos, leyendas, realidad, ficción. Bueno, iremos aclarando muchos conceptos, porque quizá yo no sé qué piensas, de Roma y de Grecia hay menos discusión, sobre Egipto hay como, bueno, pues más polvareda, ¿no? Claro, pero porque es una civilización mucho más alejada de nosotros y su pensamiento cosmogónico es muy diferente. Pues vamos a intentar aclarar conceptos contigo en el futuro. Gracias. Gracias, Bruno. Gracias a ti.